FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Programa número 30 de Compañeros de Clase, a dos días de las elecciones. Estas elecciones que traen mucho para hablar, discutir y pensar, aunque había cuestiones donde no había demasiada sorpresa. Se ratificó la cantidad de votos que consiguió Cristina Fernández, inclusive ampliándolo un poco. Hay grandes perdedores después de estas elecciones a nivel nacional, como pueden ser Dualde, Carrió. Hay alguno que está ahí, el caso de Alfonsín, no perdió votos. Igual, comentario al margen, a Ricardito Alfonsín le cae bárbaro el primer párrafo del 18 Brumario de Carlos Marx, ¿no? Para aquellos que no lo conocen, es la frase que dice: la historia se repite dos veces, una vez como tragedia, la otra vez como parodia, como farsa. Pareciera que Ricardito es la farsa. Wiener, sumando un voto progresista anti-kirchnerista a un voto de derecha anti-kirchnerista, pareciera que en Capital se le sumó mucho voto de sectores que en la primaria habían votado por Dualde. Qué sé yo, la verdad que me parece que hay algunas cuestiones que uno podría pensar en términos de, bueno, y ahora qué viene. En principio, creo que el gobierno, si realmente, si es serio el planteo y la propuesta de profundizar el modelo, digo, más que esto no podía pedir. Una aluvión de votos, un respaldo popular importante, poder tener un Congreso favorable que le permita sacar las leyes y los proyectos que necesite, una oposición totalmente desdibujada. Digo, si realmente están dispuestos, no sé qué más necesitan. La duda tiene que ver con algo que muchas veces hablamos en Compañeros de Clase, y que es: ¿cuál es el marco de alianzas? ¿Cuál es el espectro que entra dentro del kirchnerismo? Porque dentro del kirchnerismo vamos de Martín Sabatella, con su nuevo encuentro y una posición más socialdemócrata o más radicalizada, o no sé cómo decirle, más a la izquierda, que tratando de llevar el proyecto hacia ese lado. Y tenemos a Aníbal Fernández, responsable político de la muerte de Costeji Sanchillán, o acá al lado nomás al compañero Tassé. ¿Se acuerdan cuando fue el 2001? Que se vayan todos, las asambleas, en todos lados asamblea. El único lugar donde desde la patota los cagaron a palo los de asamblea fue acá en Merlo. Digo, ese es parte del kirchnerismo. Mariano West, en esa misma crisis, organizó una marcha que iba paseando por la Ruta 23, que iba a llegar caminando hasta Capital, una locura, pero era una marcha en la que atrás venían los saqueos. Digo, yo no quiero ponerme en una posición gorila, pero, muchachos, digo, hay que rescatar cuáles son las mejores tradiciones, hay que empezar a pensar cuáles son las condiciones que se necesitan para profundizar el modelo. Porque si no, volvemos a la misma discusión de los 70, ¿no? Y la J-Perra y los montos. Y esta cuestión que nunca termina de definirse, porque por un lado eran esos estúpidos imberbes que gritan, y por otro lado llevo en mis oídos la más maravillosa música de mi pueblo. Muchachos, hay que hacer, tratar de hacer síntesis. Hay que pensar que si realmente este proyecto nacional y popular se propone como un proyecto transformador, va a tener que definir claramente cuáles son los ejes para profundizar esa transformación. Y va a tener que actuar en consecuencia. Y hay algunas cuestiones muy difíciles de escular o de ver por dónde va la cosa. Porque, digo, los discursos de la presidenta, por un lado te dicen que no va a ser neutral, y por otro lado llama a la unidad de todos los argentinos. 40 millones, un proyecto para todos. Bueno, es una cuestión histórica del debate de las izquierdas, los sectores populares, este de la cuestión nacional y las cuestiones de clase. ¿Qué pasa con lo nacional, las clases antagónicas? De todo eso se trata lo que viene. En el marco de una crisis económica mundial, en el marco de situaciones no tan favorables, desde lo externo, pareciera que económicamente la cosa no está tan bien, pero sí, el gobierno tiene el aval político para profundizar el modelo. Más no puede pedir. Ahora está en sus manos avanzar para ese lado. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? De eso se trata, compañeros de clase, de pensar, de analizar, de discutir, de poner en debate y en cuestión. Para eso te invitamos esta noche a compartir este programa. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y hasta segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Compañeros de Clase en nuestra tercera temporada. Y ahora estoy hablando así apurado porque tenemos gente acá en el estudio que nos está acompañando. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Muy bien. Bien, buenas, estamos en compañía de, compañía teatral El Trineo, ¿es así? Exactamente. Entonces nos visitan Carito, Marcelo y Ani. ¿Ustedes de dónde es que han venido para llegar esta noche aquí a este programa? Cruzamos la cordillera de los Andes desde Chile para estar aquí con ustedes y en el Festival Callejero que se viene ahora. Ajá. ¿Y qué es Compañía Teatral El Trineo? La Compañía El Trineo se creó hace 4 años con la intención de hacer teatro callejero y llegar a las personas que no tenían acceso al teatro allá en Chile. Porque hubo un tiempo en que en Chile ir al teatro ya se estaba convirtiendo en algo muy, muy caro. Entonces había que llevar la cultura a la calle. Y así creamos y empezamos a funcionar en las calles, fuimos probando, hicimos cosas improviso, en donde nos pusimos unos trajes y salimos a la calle y empezamos a probar qué funcionaba. Y ahí dijimos, ya, de aquí para adelante entonces. Y así más o menos se creó el trineo. Sí, hay más historias. Ajá. ¿Cómo es hacer teatro callejero en Chile? Actualmente, bueno, siempre, pero muy difícil. Porque no dan permiso ahora para hacer teatro callejero. Ya se cerraron las calles, no hay acceso al arte público en Chile, al arte callejero. Es muy restringido. ¿No se puede en el Paseo Humada? O sea, se puede pero tiene que sacar permiso. Exactamente, es más restringido. Si llega la policía, hay que salir corriendo un poco. Pero ahora eso, yo viajé a Chile en el año 91, fue el plebiscito del sí, ¿no? El plebiscito fue en el 88. Yo viajé en el 89, que todavía se veían las pintadas del plebiscito y eso. Ajá. Y en esa época la gorra los corría los vendedores ambulantes y todo eso. Digo, ¿no ha cambiado eso? No ha cambiado. Y más encima en Santiago, en la comuna de Santiago, el alcalde es de derecha también. Entonces él decide quién puede y quién no. Exactamente. Uno va a una audición y si le gusta te dice ya, tienes un permiso para tal hora, tal tiempo. Y no entramos todos. Así que ahora se hace más difícil salir. Siempre se puede, pero siempre está el riesgo de que nos lleven detenidos, y si nos llevan detenidos la multa que se paga es carísima. Es bastante alta. Y también llega a ser un negocio. O sea, la idea de ellos también es ojalá pillarnos. Ajá. Entonces, pero se puede. Está el espíritu, están las ganas y hay que recuperar las calles en Chile. Si las calles públicas, es para todo, no es solamente para la gente que... No sé. Bien, ¿y qué significa para el trineo estar hoy acá en Moreno, en Argentina? ¿Es la primera vez que ustedes salen de Chile? Como grupo, digo. Sí. A ver, como compañía es bastante... importante para nosotros, porque nos consagramos ya como equipo y estar acá es un gran paso. Estar acá, estamos ansiosos, estamos un poquito nerviosos, pero estamos con harta energía de que todo va a salir bien. Espero que la gente les guste, nosotros lo vamos a pasar bien. Eso, transmitirle eso a la gente. Transmitirle nuestra energía, nuestro cariño que viene de allá y recibir, que disfrute la obra nomás. Claro. Bien. Sí. ¿Qué obra va a presentar el trineo? La peregrinación. Son unos peregrinos que andan buscando el paraíso. Van a ver si lo encuentran aquí en Moreno. Ajá. Puede ser. Andamos en busca en todas partes. Bien. Exacto. ¿Cómo surge esa obra? Es la intención de ver qué está pasando en la sociedad, es como un reflejo de ver que siempre se busca la perfección, o se busca un espacio, se busca, pero no sabemos si se encuentra. Ahí está el punto, de ver si estos peregrinos son capaces de encontrar o no. Y en esa búsqueda se trata de formar sociedad, de ver los roles, de que siempre existe, aunque el mundo, si todo es cíclico, pero siempre se llega a que hay alguien que lleva el poder, el otro que manda, o sea, hay uno que manda, los otros siguen, pero también se rebelan. Entonces, en el momento de rebelarse, ahí tratamos de armar sociedad, se vuelve como caótico, hay guerras y todo, y siempre olvidamos lo más importante, que son los niños. Entonces, eso más o menos refleja la obra, de que vamos rápido, buscando el poder, buscando quién manda más, quién tiene todo, y vamos dejando atrás los niños. Educación también la vamos dejando atrás por el poder. Es más, queremos más cabecitas que no piensen. Mientras menos piensan, más poder tengo. ¿Y sería posible un paraíso así, digo? Difícil. Por eso los peregrinos andan buscando el paraíso. A ver si algún día llegan. Esa es la búsqueda de los peregrinos en este momento. A ver si se puede, si se encuentra. Dice que la encontramos aquí en Moreno. En una de esas. No, me preguntaba qué relación tiene esta obra o esto con las movilizaciones que hay tan importantes por estos tiempos en Chile, en relación con varios temas, ¿no? Digo, el más candente es el de la educación, la escuela secundaria, la universidad. Exacto. Pero digo, también hay alguna movilización importante de los pueblos originarios en relación a los presos mapuche. Digo, hay una serie de temas que están así álgidos en Chile, ¿no? Claro, y sin querer la obra, bueno, el problema de educación en Chile ha sido siempre, desde la dictadura, que no se logra tener una educación de calidad. Si es que la hubo antes, no lo sé, pero ahora no se ha avanzado en aspecto de educación. Y en avanzan la obra, algunos y no. Exacto, avanzan los que tienen plata y los que no, nos vamos quedando atrás. Uh-huh. Y la obra, que igual tiene como 4 años, sin querer da el punto de que el que tiene el poder no deja que él dice lo que hay que leer. Uh-huh. En este punto, el no tener acceso a la educación, te estoy diciendo, tú llegas hasta acá. Uh-huh. Y el de allá va a avanzar porque yo quiero que él sí avance, pero tú no. Uh-huh. Entonces igual justo calzó y tiene relación en muchos aspectos. Uh-huh. Con respecto a lo que se está viviendo en Chile ahora, con la educación. Y estamos esperanzados en que el movimiento no se acabe, que siga los meses que tenga que seguir para poder realmente tener una educación gratuita, pero lo más importante, que sea de calidad. En Chile la educación está muy mala. Como están los colegios municipalizados, los municipios allá ponen poco para un lado, todo se maneja así. Entonces la educación está mala. Yo me siento actualmente como una mal educada. Entonces, somos unos mal educados. Exactamente. Ustedes pertenecen a la clase trabajadora, pero a las capas medias, digamos. Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿En esas capas medias es donde más se refleja esta crisis que se está viviendo en este momento? Lo que pasa es que la clase media no tiene beneficio de nada. Nosotros tenemos que trabajar sí o sí. Si nosotros nos enfermamos como clase media, no tenemos acceso a nada. Porque están los ricos que tienen, están los pobres que tienen subsidio, y la clase media no tiene absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, es duro. Es duro. Sí. Bien. ¿Cuándo se presentan acá en Moreno, en el encuentro de octubre callejero 3? El sábado, que es sábado. 29. Sábado 29, ¿a qué hora? A las 7 de la tarde. ¿A las 7 de la tarde dónde? Ahí, si me acerco un papelito, yo le podría decir dónde. En la Plaza Wuhan. En Plaza Wuhan. Exacto. En Plaza Wuhan, a las 6 de la tarde, Valdrino. Cambiaron el horario entonces. A las 6 de la tarde, compañía teatral El Trineo, presentando su espectáculo La Peregrinación, un espectáculo para todo público. Exactamente. Sí, están todos invitados porque van a pasar bien. Claro. De verdad es para todo público y a todos les llega un mensaje específico, depende de la persona, deja siempre algo para todos. Este es el tercer, la presentación de ustedes es en el marco del tercer encuentro de teatro callejero, octubre en Moreno. Sí, octubre callejero. Octubre callejero. ¿Se hizo internacional, Freddy? Sí, vos sabés que con ellos tuvimos la posibilidad de conocernos en enero, en Tepol, allá en Chile. Y bueno, trabamos amistad, vimos el espectáculo de ellos. Para, en Tepola, ¿qué quiere decir? todo Encuentro de Teatro Popular Comunitario. Ahora, antes era Popular Latinoamericano, ahora es Teatro Popular Comunitario. Comunitario, es un encuentro latinoamericano. Exactamente. Sí. Y que se hizo en Santiago de Chile, ustedes, Tercer Cordón Teatro viajó, estuvo allá y estableció contactos. Fuimos invitados, ahí nos conocimos, vimos el trabajo de ellos y además trabamos amistad y bueno, empezamos a programar la manera de poder volver a encontrarnos y poder hacer un esfuerzo como para que ellos puedan estar acá. El esfuerzo más grande lo han ellos hecho, que han tenido que costear los pasajes y venirse. Y nosotros estamos muy, muy contentos de poder recibirlos, de poder albergarlos, poder ponerlos en la programación. Y nos parece que el público va a disfrutar muchísimo el espectáculo de ellos, que realmente está muy, muy bueno. Nosotros estamos muy contentos, los estamos sometiendo a una gira, llevándolos a todos. Bueno, nosotros también estamos contentos de estar acá. Muy agradecido. Sí, agradecido. Y los lazos que formamos en Tepola, bueno, se nota bastante. De hecho, para hacer así como contar una anécdota o algo, nosotros el último día de festival de Tepola unimos nuestra fuerza y despedimos el festival cantando, bailando. Ajá, y eso no se había hecho nunca. Siempre era como el final del festival, una fiesta y todos se despiden. pero nosotros nos despedimos cantando y actuando. Entonces esto, fue... pero que el tercer cordón y el trineo. El trineo. Sí, exactamente. Sí, sí. Sí, tenemos en carpeta también la producción de un espectáculo que empezamos. Ustedes a escribir. Ustedes son medio sorditos. Somos internacionalistas. Así que bueno, el trineo, yo les agradezco muchísimo que estén acá, que hayan venido acá a la radio, al programa. Antes de despedirlos, ¿hasta cuándo se quedan? Tenemos tiempo. Hay tiempo todavía. Hay algunos que se tienen que ir antes, pero el trineo va a andar por acá. No, está comprometida Mariela, el tercer cordón, a venir a hacer un informe para el programa que viene. Si Mariela está escuchando, ojo que ya dijiste que sí, Mariela. Pero si alguno de ustedes está, también estaría bueno que estuvieran y contaran... al finalizado la experiencia, de todas maneras. Van a estar en otro festival también, en un festival en Las Flores. Exacto. Sí. En Las Flores. En Las Flores, provincia de Buenos Aires, cerquita de Saladillo. Sí. Así que se van para allá también. ¿En qué fecha se presentan? Allá nos presentamos el sábado 5. 5 de noviembre. 5 de noviembre. Y nos iríamos el 2 para allá, para también conocer más y vivir la experiencia. Y más que contentos. Bueno, el programa es el primero, así que feliz. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos de estar acá y ansiosos nomás. Bueno, muchas gracias por estar en el programa. A muchas gracias por estar acá en la radio. Sí, en el encuentro, gracias. Y bueno, vamos a verlo. De todas maneras, este cordialmente sábado. Invitado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. FM Moreno, 90.1, estación de radio. Lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las soy mujeres todas que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas, y soy las, todas mujeres las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Seguimos con compañeros de clase. Aquí estamos. Yo en el apuro por entrevistar a los compañeros del trineo, no di teléfono, no vendí el programa, me pasé todo de largo, así que ya me merezco un tirón de orejas que espero que me lo den más adelante. Vamos bueno, a... Las vías de comunicación de compañeros de clase. Si querés llamarnos, podés llamar al 0237-466-6559. Si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al 15-61-540-359. O mandanos un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Eso me lo acuerdo. ¿Eh? Muy bien. Y acá tenemos el estudio lleno de gente, pero ahora están nuestros compañeros de clase, el compañero Martín Cotsuara y Alejandro Ami, que están con los puños y las netbooks del gobierno cargadas de verdades y noticias, ¿verdad? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, buenas noches. Buenas ¿cómo noches, anda? ¿Qué tal, compañeros? Demasiada compañera, Bueno, bien. Demasiadas presentaciones para algo que no es cierto. No tenemos verdades. Bueno, ahora vienen las noticias. En un rato tenemos algunos compañeros entrevistados. Y ahora para las noticias vamos a la presentación, porque esta sección tiene su presentación y su cortina. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agobiados, fuego. Bueno, estamos acá con las noticias. ¿Cómo andás, Alejandro? Y ando bien. A pesar de todo, ando bien. ¿Sí? Bueno. Vamos con algunas noticias internacionales. ¿Hay? Tenemos noticias internacionales, a efectivamente. Mira, vamos a hacer las noticias un poco comentadas. Ajá, dale. En homenaje a los compañeros chilenos, vamos a comenzar con una noticia de Chile. Ajá. Evidentemente, en las diferentes movilizaciones que se realizaron en Chile, encabezada por los estudiantes, el estudiantado medio, sobre todo de Santiago, de Valparaíso y de otras ciudades de Chile, se notó la presencia de encapuchados que quemaban vehículos, lugares y demás, portando banderas rojas. Ajá. Hubo en realidad varias acusaciones, por ejemplo, el portavoz de Piñera, del presidente chileno, dijo que eran piqueteros argentinos, infiltrados. Ah, mira. Y parece ser que los periodistas descubrieron que estos famosos piqueteros chilenos eran carabineros disfrazados. Mirá. Sí, bueno. Así que sacaron una amable foto de uno de estos encapuchados prácticamente rescatando a un oficial del ejército chileno. Mira. Bueno, una noticia internacional que la semana pasada ya hicimos un comentario y venimos hace rato haciendo comentarios, es de la situación que está pasando en el País Vasco. Uh-huh. Habíamos comentado las excelentes elecciones que había llevado adelante la izquierda independentista vasca, ¿sí? Saliendo segundo, quedando a muy poco margen de diferencia con el que ganó las elecciones en el País Vasco, que era el Partido Nacionalista Vasco, con alcaldes, concejales, diputados, y todo esto como, digamos, de alguna forma antesala a las últimas declaraciones de la ETA y a posteriores de las primeras declaraciones que había dado a principio de año ETA, donde llamaba un cese unilateral del fuego y reclamaba la libertad de los presos políticos vascos. Quiere decir que este sector de los vascos no pertenece a Euskadi Batasuna, es decir, sí pertenece. No, sectores, el partido este se ha debilitado, el partido ligado a la ETA, pero sectores de ese partido formaron este nuevo frente bastante más amplio con la izquierda independentista, que es la que sacó este porcentaje de voto. Entonces es muy interesante, claro. No, y es más, la ETA dice, bueno, ya dejamos las hostilidades, liberen los presos, el gobierno le dice, bueno, entreguen las armas, liberen los presos, y están ahí. Bueno, ahora, esta semana pasada, ha habido una nueva declaración de la ETA, donde llaman ya prácticamente a su disolución. Muy bien. Como organización. Bueno, en el marco de esto, y después de este comunicado de la ETA, donde la ETA habla de que delega el protagonismo en este momento al pueblo vasco, ¿sí? En el marco de el desarrollo de esta, del desarrollo presente y futuro de esta nueva izquierda independentista vasca. En el marco de esto se va a armar una charla debate acá en Argentina, ¿sí? En la Taberna Popular Vasca en Chacabuco y México, sede de la Asamblea del Pueblo, ¿sí? En donde se va a pasar un video que se llama algo así como Ventanas Rotas, que esto va a ser a las 21:30, ¿sí? En este local. Y ¿cuál local, Martín? En el local que está ubicado en la calle Chacabuco y México. Ajá. En la Taberna Popular Vasca, donde funciona también la Asamblea del Pueblo. Muy bien. Y todo esto en Capital. Se va a proyectar un video que va a estar coordinado y introducido por Carlos Aznarés, también de origen vasco. En la proyección de esta ventana rota se muestra con claridad la persecución, sí, la represión durante años que ha venido sufriendo los jóvenes independentistas vascos por parte de la policía española. Así que bueno, ya lo veníamos comentando y día a día se van, digamos, construyendo, sí, esta nueva izquierda independiente vasca. Izquierda independentista vasca, con un fuerte protagonismo de las masas vascas hoy en día. Bueno, nuevamente se reunió el Consejo General de las Naciones Unidas, otra vez escucharon el magnífico discurso del canciller cubano, y otra vez el canciller cubano, en este caso el compañero que habló, volvió a pedir que se levante, como diría Osvaldo Pugliese, este bloqueo atorrante que hace 40 años que ha costado miles y miles de millones de dólares a la economía cubana. Y lo más importante de todo es que hay niños que no pueden ser trasplantados porque la patente correspondiente la tienen los Estados Unidos. Uh-huh. Para ese tipo de trasplante, ¿no? Uh-huh. No porque no esté adelantada la medicina en Cuba, porque lo está. Pero evidentemente hay cosas que le faltan. Y esas cosas que le faltan no pueden entrar en Cuba por el bloqueo. Entonces, el señor canciller cubano lo dijo. Vos fíjate que solamente votan en contra del levantamiento del bloqueo, los Estados Unidos e Israel. Hay abstención de tres gobiernos de islas, como las Islas Vírgenes, sí, por ejemplo, que son paraísos fiscales, uh-huh, del capitalismo mundial, y el resto de los países está o se abstiene en la votación, pero del lado de los cubanos, o directamente vota en contra del bloqueo. O sea que si los Estados Unidos mantienen ese bloqueo atorrante, es por una razón eminentemente política y no hay otra excusa para levantarlo. Sí, sí, sí. Y así funciona la ONU. ¿Quién maneja la ONU? El Consejo de Seguridad. Claro, bueno, y justamente... Y no la Asamblea de la ONU. Nosotros entendemos que de todas maneras las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad o no, es el partido de la patronal mundial. Sí, sí, sí. Es el partido que, de alguna forma, felicitó a Cristina Kirchner, claro, con su gran triunfo. Pero bueno, es una asamblea que funciona donde van todos los países representados por sus presidentes y también ha votado, digamos, por en contra, digamos, o sea, también votó una resolución donde Inglaterra tiene que devolver las Islas Malvinas a Argentina y, sin embargo, eso tampoco se hace. Bueno, en el marco de esta crisis internacional hay que ver, digamos, qué pasa. Se reactualiza la vieja polémica del programa de transición de Trotsky, uh-huh, donde evidentemente sí, la patronal tiene un partido mundial, uh-huh, un lugar de central, también los trabajadores del mundo deberían tener uno. Así es decir, así un es. Internacional, llámese como se llame, pero en ese internacional debatirían los problemas que tienen que ver. Me está levantando el puño. Bueno, sí, pero siguiendo con las noticias internacionales, converemos comentar de que también a nivel mundial, ¿no?, hubo todo lo que fue el reclamo de los indignados. Exactamente, que se han extendido por todo el mundo occidental, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente sí, sí, sí, sí, hay en Grecia, Europa y Estados Unidos, se está fortaleciendo de alguna forma esta resistencia así bastante desorganizada. Sí, el otro día, pero leímos la noticia de que sí, si bien empezó en Nueva York con unos pocos centenares de personas, en la actualidad se ha extendido a las principales ciudades norteamericanas. Sí. Así es, sí. Seguimos de cerca también esa situación. Bueno, las noticias nacionales hace por lo menos dos días que sí, están sí, en torno a las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente ha habido un arrollador triunfo del frente que representa al kirchnerismo, esta nueva versión del peronismo que desde hace 10 años está haciendo realmente un capote muy grande en lo que podría ser el panorama de la lucha de clases en la Argentina. Si bien, evidentemente, las elecciones no son una demostración directa de la lucha de clases, uh-huh, son una demostración indirecta de ella, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Por eso tenemos que prestar atención. Bueno, ¿y cómo fueron los resultados entonces? Y los resultados fueron que, en realidad, si llegamos a la última, al último porcentaje, que es consecuencia directa de lo último que se revisó en las urnas, estamos casi en un 54% por parte de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Del Frente, para la Victoria, y ajá, de un 17%, ajá, de su oposición más inmediata, ajá, que es la del FAP, el sí, Frente sí, sí, Amplio y Progresista, que encabeza Hermes Wiener, el gobernador de Santa Fe. Sí, sí, sí. Digamos, para los analistas políticos de estas elecciones me parece que ha habido situaciones, pero recontra extrañas, donde los cortes de boleta fueron así muy extraños, se dieron situaciones muy particulares donde en Capital votaban la boleta del PRO con la boleta de Wiener, se votaba la boleta de Cristina con la boleta del Frente para la Izquierda, del Frente de Izquierda de Trabajadores, hubo así como unos merengenales que, digamos, empantanaron más todos los acuerdos previos que se fueron dando posteriores a la interna, ¿no? Después de las primarias, de las elecciones primarias, parecía como que todos ya votaban de vuelta a Cristina, digamos, a Cef, la candidata a concejal, la, la candidata a intendente por el partido vecinalista de acá de Moreno, ASEF, también aparecía junto a Mendieta y a la cara de Cristina. O sea, parecía que todos votaban a Cristina, y después en los cuartos oscuros se empezaron a cortar boletas para todos lados, con el llamativo resultado de que en Moreno 30.000 personas votaron en blanco. Así, eso es realmente una noticia muy interesante. Ahora, vos sabés que en San Luis, que es la única provincia que votó, no la votó a Cristina Fernández de Kirchner, que no ganó, en realidad la ciudad de San Luis fue ganada por un representante de ese frente. Uh-huh. Y por otra parte, ya hay un problema interno en las huestes de Rodríguez A, que se están pasando en masa, parece que no están muy seguros de su política. Se están pasando en masa al triunfador, que es Kunkel llamó a por los medios llamó a, bueno, ahora va a haber una moratoria peronista, y así que con eso le ha abierto la puerta a muchos de estos. Pero bueno, otra noticia y una invitación que queremos hacer es que, bueno, seguramente después, pasadas las elecciones, lo que va a estar en boga va a ser la crisis mundial. Y seguramente no va a haber muchos aumentos por la crisis mundial, va a haber aumentos de estas cosas y de las otras por la crisis mundial. Y los trabajadores tenemos que tratar de entender también la crisis mundial, así que en el marco de esto se está organizando una serie de talleres que se van a separar en tres módulos, ¿sí? Convocados por la Corriente Político y Sindical Rompiendo Cadenas, el Periódico Sindical El Mortero y el Centro de Formación y Cultura de los Trabajadores y Trabajadoras, a realizarse en la Universidad de los Trabajadores en IMPA. Esto es Capital Federal, Rawson, al 136, esto es más o menos a la altura de Caballito, Rivadavia, al 4200, claro. Y estos los talleres van a contar con una primera jornada el 29 de octubre a las 14:30 horas con Crisis y América Latina, donde expondrá Lucita, integrante del EDI, y también Carlos Katz, ambos economistas, investigadores, profesores en la UBA e integrantes también de este EDI. Recordamos que IMPA es la primera fábrica recuperada, sí, y que fue antiguamente una fábrica metalúrgica muy importante y que ahora es un centro productivo cultural. Exactamente. Así es, hay un bachillerato popular, qué sé yo. Bueno, y el segundo taller es el 19 de noviembre, a la misma hora, en el mismo lugar, y se va a tratar el tema crisis y su impacto en Argentina. Y el tercer módulo o taller va a ser los trabajadores frente a la crisis. Así que bueno, están todos invitados acá en IMPA a estos talleres. ¿Podríamos, Alejandro, escuchar un temita y después del tema continuar? ¿Cómo no? ¿Qué le parece, Miguel? ¿Puede ser así? Vamos entonces con un temita. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen tomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del Ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando la amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial llevando la amante de un general. Pasan oscuros los empleados, clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado, clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargatas con 20 pesos que es toda su plata. Pasa el ministro de economía, le dice: mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le das corte te dan con el fierro. Una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente. Mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase. Seguimos con compañeros de clase. Escuchábamos a Jorge Schusheim, Las cosas que pasan, década del 70. Y ahí continuamos ahora, Martín y Alejandro, con las noticias, locales. Sí, algunas invitaciones y noticias locales. Sí, vos sabés que varios cumplen años. Ajá. Y, por supuesto, la radio FM Moreno también cumple años. Ajá. Cumple 5 años. Sí, sí. Y si hace una fiesta, ¿dónde? ¿Dónde va a ser? Si no en el Churqui. ¿Y qué te parece? Claro, en el Centro Cultural Político, el Churqui de Jolí 2637, se hace a las 22 horas. Uh-huh. ¿Y se hace qué día? El 5 de noviembre, el día de cumpleaños. Es un sábado. Muy bien. 5 años el 5 de noviembre. Exactamente. Así que bueno, ya están todos invitados, nos vamos a ver ahí todos los que vayan y vamos a pasarla bien un rato. Pero después también hay novedades, más noticias acá en Moreno. Sabemos que las trabajadoras y trabajadores del Patronato del Liberado el jueves están llamando a un paro. Vamos a ver si nos podemos comunicar con alguien de ellos. Tiene que ver con que le han prometido un nuevo lugar donde funcionar y no funcionan. Y también queríamos invitarlos a la jornada que se va a realizar en el hospital de Moreno esta semana, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Y para eso tenemos a una de sus protagonistas, Sandra Gatti. Adelante, Sandra. Sí, buenas noches. Acá, como dijo el compañero, queremos invitar a la comunidad de Moreno a una charla-debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo el día 28 en el hospital de Moreno, Aula Magna, 18 horas. Como disertante están invitadas la doctora Zulema Palma. Ella es una médica militante feminista de la organización Mujeres al Oeste, que hace muchos años que vienen luchando por el derecho al aborto. También van a disertar distintos trabajadores de unidades sanitarias y compañeras que desde hace muchos años vienen, digamos, convocando y tratando distintas problemáticas de la mujer. Bueno, invitamos a toda la comunidad bajo el lema, la convocatoria la realiza ATE, Víctor Choque, y bueno, invitamos a la comunidad bajo el lema, nosotras parimos, nosotras decidimos. Buenas noches. No, no te vayas, quédate acá, vení acá, ¿a dónde te vas? Contanos, vos fuiste al Encuentro de la Mujer también, ¿no es cierto? Sí, que se hizo en Bariloche. Sí, sí. El día 11, el 10 y 11 de este mes. En medio de la ceniza, ¿no es cierto? ¿Lo hicieron? En medio de la ceniza. Bueno, y ahí se tocó este tema, ¿no es cierto? Se tocaron todos los temas relacionados al género. Ajá. Violencia, identidad. Y con respecto a este tema, se discutió mucho, como se discute en casi todos los encuentros de las mujeres, ¿no? Pero parecería que este año hay una situación en donde se pueda llegar a tocar, ¿no?, en el Congreso. Sí, esto es histórico, por sí. Eso en realidad es una concientización a la comunidad, ¿no?, de esto del derecho a la elección. Uh-huh. Igual lo bueno de esto, para mi forma de ver, es que se realice las jornadas en el hospital tiene un gran simbolismo, porque si bien está prohibido el aborto, sabemos bien que quien tiene dinero puede acceder a una clínica y con recursos llevar adelante sin ningún problema un aborto. Pero sin embargo, ¿no?, para aquellos que no tienen recursos como para ir a una clínica privada y que su forma de acceder a la salud es a través de los hospitales públicos, en este sí hacen respetar la ley. Entonces, nada, lo que quería rescatar es esta situación, ¿no? Sí, precisamente va a haber médicos tratando este problema, donde van a hablar de estadísticas, de muertes. Ajá. Por abortos mal hechos, y bueno, sobre la despenalización, ¿no? Buscar la despenalización del aborto. Uh-huh. Bueno, sí, decime, ¿qué? No, que afecta, precisamente como dijiste, a los sectores más carenciados. Uh-huh. Bueno, así que no queremos que nos adelantes ninguna cifra, que no nos adelantes ninguna... ningún número, y todo el que quiera saber, enterarse, debatir, discutir, está invitado el día 28 de octubre a las 18 horas en el aula magna del Hospital Moreno. Bueno, ahí está la invitación, y nada, esto, vuelvo a repetir, lo interesante de que se haga en el hospital público y se diserte sobre estas cuestiones en el hospital público, porque es algo que tendríamos que estar ya discutiendo hace mucho tiempo y que se está, paradójicamente, es algo que se está discutiendo y las mujeres están peleando y reclamando hace mucho tiempo más atrás, para decirlo de alguna forma, que, por ejemplo, el casamiento igualitario. Y sin embargo salió primero el casamiento igualitario y no está saliendo todavía lo del aborto. Así que bueno, ahí nos encontraremos y ahí invitamos a todos los que quieran ir. Tenemos la tanda encima, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que a ella vamos a ir. Vamos a un recreo. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 46445556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Seguimos con compañeros de clase. Como lo indicaba nuestra presentación, estamos con el Rincón Escolar y después de varios programas anunciado y postergado a partir de distintas suspensiones por razones climáticas y demás, tenemos aquí en nuestro estudio a los compañeros de la Escuela 60, Escuela 45 y Escuela 75 y 42 de Moreno, que se juntan todos los años. Ah, y la 56, me dice Adrián, que se juntan todos los años para festejar o conmemorar o celebrar o juntarse para pensar un poco dos fechas importantes del calendario escolar. Una es la del 24 de marzo y la otra la del 11 de octubre, aunque el calendario sigue diciendo 12, ¿no? El calendario escolar dice 12, pero bueno, las escuelas estas hablan del 11 de octubre como último día de libertad. Están Daniel, Adrián y Natalia en el estudio. Acérquense a los micrófonos y saluden a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo viene la mano, Diego? Después de varias postergaciones, por fin se hizo. Sí, se hizo, salió bien. Se le puso mucha pila. Los pibes lo disfrutaron, los grandes lo disfrutaron y creo que no hay mucho más que decir, más que vivirlo, ¿no? O sea, esperamos que el año que viene seamos mucho más y lo podamos disfrutar y que se siga multiplicando. Bueno, este es un espacio para difundir, para cualquier docente que esté escuchando y que quiera sumarse a este grupo de escuelas que, bueno, que quiere resignificar cada año buscando ejes, buscando algún punto de reflexión entre los compañeros para poder llegar a algún trabajo más colectivo. Lo bueno, lo que me queda como sensación o sentimiento de la fiesta es que fue una fiesta, justamente. Este año para esta fecha se han sumado algunas escuelas nuevas. Yo estuve ahí entrevistando a algunos docentes y viendo, me invitaron a participar. Y estuvo la escuela secundaria 25, que nunca había estado, puede ser, y alguna otra escuela nueva. Pertenece a la. Bueno, sí, está junto en el edificio de la SP45, la primera 45. Y bueno, ella empezó, la directora, no recuerdo el nombre, pero empezó a ver el trabajo que estamos haciendo con los chicos en la escuela. Y dijo, ¿para cuándo es esto? ¿Qué? Mirá, bueno, le empecé a explicar cómo era la idea del trabajo en grupo y que lo veníamos haciendo nosotros. Y bueno, yo me prendo, dijo. ¿Pero no era la SB54 la que estaba ahí? Sí. Ah, pero ahora le vino la resolución y está claro, conformada como nueva escuela secundaria. Exactamente. Ah. Y bueno, empezó a trabajar sobre una obra de teatro que estuvo buenísima. Creo que los pibes se sumaron a esa idea y que estuvo buena. Yo, bueno, lo que hablábamos con los compañeros ese día en la fiesta que estábamos, decíamos qué energía se estaba generando de a poco. Y cuando, bueno, cuando cerramos toda la idea de trabajo en conjunto y eso en equipo, impresionante, realmente muy bueno. ¿Y cómo es la experiencia del trabajo diario en la previa, en la preparación? ¿Qué se habla con los alumnos? ¿Qué se les dice? Eso es esencial y es la clave. O sea, no es que se está preparando un numerito y nada más. Entonces, dos días antes te acordás, esto es el resultado del laburo de todos los años, de todos los días, y bueno, le hablaba del respeto a la cultura nativa un día al año. Esto es algo que está incorporado de todos los días, lo mismo que el rechazo a los golpes de Estado, no es que lo hablas en la semana previa al 24, esto es de todos los días y posterior, y tiene que ser así, me parece a mí, ¿no? Los compañeros acá no estamos hablando de preparar una fiestita y un numerito para un día. Ay, aparte los chicos ya están habituados, ya tienen, ya esperan, de un año al otro ya saben que se viene. Entonces, de alguna manera ellos ya entran el primer día de clase con la expectativa de cómo va a ser el laburo para el 24. Y eso es, no es poco. Que ellos estén esperando, que digan, bueno, a ver, que estén preguntando a ver a quién le va a tocar ir. Por ahí de repente no van todos los grupos de una escuela, pero el grupo que va después tiene que hacer algún trabajo escrito, alguna crónica, compartir la experiencia con los compañeros de lo que se vivió a través de fotos, filmaciones, a través de escritos. Y bueno, es algo que se socializa. Y de alguna manera ellos esperan participar, es lo más importante. Y es también importante, vos nombrabas a la escuela secundaria, creo que este año se dio el efecto de ver a los chicos más chicos admirando a los más grandes, ¿no? Lo sí, comentábamos sí, con vos, Marcelo, ese día. Sí. Y es muy importante que los pibes de la secundaria se prendan, los profes se prendan, porque los pibes es el reflejo, ¿no? El mayor. Si los ven a los pibes haciendo una obra íntegra por ellos, ¿no? Sí. O sea, los profes estaban siendo dirigidos por los alumnos. Eso es lo grandioso de ese momento. Y necesitamos, me parece, más de estos ejemplos, ¿no? De laburo de la secundaria, que se lo muestren a los pibes de la primaria. Esto empezó ya por el año 2005, me acuerdo que se hizo uno en el cruce Castelar. Por ahí, Adrián, vos te sumaste el año pasado. No, en el 2008. En el 2008 ya te sumaste. ¿Qué asignatura pendiente creen que hay en relación a estos encuentros? O sea, ¿qué creen que se le podría agregar, mejorar, cambiar? ¿Por dónde podría ir el agregarle algo más? Que no sea más el 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que sea el 11 de octubre, el último Día de Libertad en América, ¿no? Eso. Está bien, eso está sería bien, para el calendario está escolar, bien, está bien. Pero digo, partemos, este grupo de escuela ya lo tiene asumido el 11. No es algo que les falte, me parece, a estas escuelas. Sí, el tema, no sé bien si le falta algo a algo que se construye, ¿no? Uh-huh. Esto de decir que le falta a algo que se está construyendo en medio de tirarlo a la loca. Me parece que está bueno que se siga construyendo. Sí, también pienso en un día de, qué sé yo, de muchas más escuelas, lo jodido de coordinar y organizar esto, ¿no? Decimos, bueno, vamos todos. No sé si tendríamos que, se faltaría, qué sé yo, si se da en el cruce, que se dé en Derqui, que se dé en Moreno Sur, que se dé, no sé, en diferentes puntos, que sería bastante importante. Pero creo que eso también se va dando solo, Dani. Ese día cuando estábamos llegando ahí a la 75, bueno, no estaba el sonidista y metíamos mano todo, sacamos la computadora y usábamos todo, digamos, creo que eso se va construyendo. Digo, los grupos que nos vamos encontrando, faltaba que pongamos el play para, bueno, pero estaba otro compañero y ponía el play, ¿no? Y bueno, no había una función específica, y creo que eso se va haciendo, digamos. vamos mejorando en esa, en eso, ¿no? En eso que cada vez nos juntamos más. A mí me parece, digo, si me dan permiso, creo que hay algo, vos algo me decías, que me parece que está faltando algo de registro y de contar un poco, que pueda haber un poco de registro de lo que pasó. Digo, no sé, a mí ahora se me ocurre... Sí, uno lo piensa, a ver... Una cuestión de recuperar la memoria, ¿no? Digo, sí, esto yo era muy chico y me acuerdo que en Paso del Rey se celebraba el último día de Libertad en América. Vos uh-huh. eras más grande y lo recordarás mejor. Y se perdió, Paso del Rey lo dejó de celebrar. Uh-huh. Me parece que las cosas se pierden cuando se acaba ese registro y no se transmite de uno al otro. Sí, después tratamos retomarlo nosotros, un par de años. Nosotros probablemente... nos jubilemos y hay que ver quién toma, ¿no?, la bandera, ¿no?, y la agita. Por ahí tiene que ver con esto, lo del registro. Bueno, yo sé que TV tiene muchas filmaciones y ojalá un día nos juntemos y la veamos. Yo trato de escribir un poquitito cuando queda. Algún día lo compartiremos. Sé que ustedes tienen fotos, así que eso estaría bueno también en algún momento armar un... Estaría bueno, sí. Un colectivo, ¿no?, de información. Inclusive también agregar la cuestión de lo anecdotario. Claro. Porque, bueno, yo también pertenezco a la banda de Sicuri y las Catonas. Una de mis compañeras egresó de la Escuela 42 y estuvo en aquella histórica juntada en el cruce de Castelar cuando tenían que hacerse, había que copar el espacio de la estación de servicio, claro, abandonada, y de golpe y porrazo estaba toda vallada. Y hubo que semicortar la calle, una mano, para poder hacer el acto igual. Y a ella le tocó particularmente, estaba hacía pocos, relativamente poco tiempo que estaba llegada de Chile, contar la experiencia de su abuelo desaparecido en Chile. Fue una conmoción familiar muy grande, y para digamos, como logro, yo como la conozco, y en ese momento ya tenía 12 años, poner en un afiche la historia del abuelo, y poder contarlo delante de un micrófono generó una situación muy sensible. Uh-huh. Y hoy por hoy ella, bueno, ahora está en, pasó por la media 4, ahora está en la media 12, porque, digamos, ella es grande, ya está por cumplir 18 años, está por egresar, y dice que perdió esto de digamos, de que la escuela secundaria siempre queda fuera de esto que se hacía en primaria, que ella extraña muchísimo. Uh-huh. Extraña muchísimo porque es como que pasó, egresó y se murió toda la cuestión cultural que ella podía volcar y expresar dentro de estos eventos. Uh-huh. Y me parece que sería buenísimo no solo rescatar la experiencia desde aquella juntada hasta la de la semana pasada, uh-huh, sino que además sirva, digamos, como para poder sumar más escuelas. Porque yo a veces cuento chicos de otras escuelas en el barrio, en cualquier, uh-huh, ámbito, y dicen, pucha, ¿cómo no estoy en una primaria así? Y dicen, bueno, y está bueno esto de que quede picando como una de las tantas cosas que puede faltar y que está en construcción, el invitarlo, y por qué no esto de que sea itinerante o que se reproduzca en distintas zonas de Moreno, y bueno, y poder invitar y sumar, y que todo parta a partir de la reflexión. Bueno, interesante. Vamos a hacer un pequeño recreo, escuchar un tema musical y después seguimos charlando. ¿Les parece? Bárbaro. Bueno. Llévalo, Miguel. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños. Tipo amargado y en mí mismo encerrado, reprimido, depresivo, tan choqueado, tan mufado. Era un tipo muy jodido, mentiroso y obsesivo, paranoico y esquizoide, con síndrome epileptoide. Y mi vida transcurría y pasaba siempre a solas, hasta que llegó mi día y descubrí la Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Una vez fui arrestado porque estaba acusado de matar a mi papito, de clavarle un cuchillito. Pero el juez me perdonó porque mi juicio probó que fue en propia defensa y demostré mi inocencia. Soy culpable, ya lo sé, mas no merezco la gallola. Tómate porque papá me negó una Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor. Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Las mujeres me espantaban, les temía y me aterraban. Y a pesar de las sesiones, la cosa no se arreglaba. Y crecían las tensiones, pero no las soluciones. No es verdad que esté tan mal, yo no soy homosexual. Pero un día me asumí, la verdad me vino sola. Soy, pero ya no me importa, porque tomo Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor. Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Ahora refresco mejor, soy un buen consumidor. Yo no arreglo mis problemas, pero les doy buen sabor. Coca-Cola de a montones y burbujas en color. Soy feliz, soy el gran mito, soy el nuevo prototipo. Si quiere vivir mejor, haga correr esta bola. La generación de Pepsi y el mundo de Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor. Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Cómo es participar de un acto en donde se juntan muchas escuelas? Está bárbaro, porque uno mira cómo se trabaja en otros lugares esos temas del último grito de libertad, de la revalorización de los pueblos originarios, y mira hacia adentro y revalora, y a los chicos les encanta mostrarse. Así que está bárbaro. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, buenos días, y acá compartí una experiencia maravillosa con todas las escuelas del distrito, o con algunas, mejor dicho, que tendría que ampliarse para que haya más escuelas que participen. Es una experiencia maravillosa y, bueno, eso. ¿Cómo viven los chicos el preparar la canción o el número que preparen y eso? ¿Cómo se vive durante la semana? Durante los días previos, los pibes lo aceptan con una alegría bárbara. Según el material que se haya escogido, tiene mayor atracción o menor atracción, pero los pibes lo esperan con una ansiedad bárbara. ¿Qué comentan los chicos en relación con compartir la escuela con otras escuelas? Y primero se establece una relación de competencia. Ellos quieren tocar bien y quieren ser superiores a los demás. Pero después se da cuenta que uno explica y trabaja en base a lo que es compartir, no competir. Seguimos con Compañeros de Clase. Si quieren comunicarse, pueden hacerlo por mensaje de texto al 15-61-54-0359 o llamar por teléfono al 466-6559. Si no están en Moreno, tienen que agregar 0237 antes, o también por correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Seguimos con Daniel, Adrián y Natalia, charlando un poco sobre esto de encontrarse, ¿no? Recién escuchábamos unos testimonios de Ángela, una maestra de la 71, y Alejandro, un profe de música de la 75, en donde rescataba mucho esto de lo importante de juntarse. Alejandro hablaba de esto de cómo esta cuestión de competir y de compartir, ¿no? Cómo los chicos por ahí primero se enganchan en querer competir, en ser los mejores, los más aplaudidos. No creo que desde la competencia, pero digo, sí es importante esta cuestión de querer preparar algo bueno, algo que esté bueno, que esté con mucho compromiso, ¿no? Parece interesante pensarlo, lo del competir también desde este lado, ¿no? De pensar en algo que realmente sea respetuoso en relación a que es un trabajo muy serio hecho para presentarle a los demás. Creo que pasa por ahí. A nosotros nos pasó con la muestra que hicimos con la Escuela 56, que tratamos de que los cuatro lenguajes de la educación artística estén plasmados en esa muestra, música, teatro, plástica y danza, que por eso es un trabajo, como decía recién Daniel, que es un, digamos, es un cierre de trabajo, lo que digo, no es que preparamos el numerito para tal, sino que venimos trabajando con esto de revalorizar nuestra cultura, desde el 24 de marzo cuando estuvimos en la 60 hasta ahora que estamos en la 75. Ellos ya vienen sabiendo lo que se viene preparando y cada lenguaje trabaja sobre eso, ¿no? sobre lo que venimos preparando, por eso se fue mostrando. Y ellos, los chicos, a esto, ¿no?, de saber de qué es lo que preparan, lo toman con mucha responsabilidad, saben lo que van. De hecho, a nosotros nos pasó de tener la posibilidad de compartir dos veces en la 75, porque nosotros fuimos ese día que se había suspendido, fuimos igual. Porque llegamos con el micro y bueno, ya estábamos ahí, se había suspendido y nos le decíamos a los chicos, bueno, nos volvemos para casa. Nos quedamos, hicimos una actividad compartida con los alumnos de la 75, con los que estaban. Y bueno, ellos ya querían contarle, porque nosotros siempre decimos que el cuerpo está hablando constantemente, contarle con el cuerpo lo que habían preparado. Lo compartimos con ellos, hicimos una apuesta en común, hicimos un cierre colectivo también. Y ellos ya, el miércoles pasado cuando fuimos, ya iba más, ya como sabía, ¿no?, esto de, bueno, lo compartimos de vuelta, lo llevamos de vuelta, profe. Ellos les gusta ir, digamos, ¿no? No sé si pasa mucho por la competencia, sí por la responsabilidad de preparar algo para mostrar con mucho respeto a lo que vienen trabajando. Ahora, se me ocurre ahora, estaría interesante, digo, a partir de esto que les pasó, digo, pensar en sostener estas dos fechas como el punto de encuentro grande con todas las escuelas, pero también pensar en otras instancias en donde pudieran encontrarse para hacer algunos trabajos en particular. Dos escuelas, una, te invito, vení. Sí, eso justo cuando salíamos lo estábamos hablando con Adriana y con Mónica, de que sí, que estaba la posibilidad, y que Virginia, la inspectora de artística, creo que le había propuesto también a esto de porque se está, digamos, como la educación artística como que está llevando un poco, que me acuerdo que los primeros años muchos los profes de artística no iban a los actos, ¿no? Como que me parece a mí que como que habían comentado los primeros tiempos, en los primeros. Y ahora como que estamos yendo un poco más, nos comprometemos, digamos, como que hay compañeros que se están diciendo, bueno, vamos a llevar esto, unas canciones, una actividad compartida en la danza, los mandalas que hizo Carla, la profe de plástica nuestra, hacer una composición con teatro. Creo que la educación artística se está haciendo un poco eje de ese también, de esos encuentros. Y bueno, estuvo Virginia, no me acuerdo el apellido. Triay, Virginia Triay, directora de artística de Moreno. Y bueno, creo que abrió esa pauta como decir, bueno, empecemos a juntarnos un poco más y hacer actividades compartidas. Maduró mucho lo que es la materia artística dentro de las escuelas, ¿no? Ya no es más, hagamos un dibujito y ya está, hay un contenido más claro, hay profes de música que le están poniendo mucha cabeza. Bueno, en principio se danza, ¿no? En principio se completó la carga horaria con módulos para los profesores, que eso por un lado da más trabajo, digo, hay más posibilidades de trabajo para los compañeros, y por otro lado realmente garantiza que los chicos puedan tener las clases que les corresponde de artística, ¿no? Sea el lenguaje que sea. Después me parece que hay algunas experiencias. Digo, Adrián viene de una escuela en donde a la educación artística, en la escuela 56, ha venido Leonor en algún programa en años anteriores, le dan una especial atención a la educación artística. Sí, es impresionante. El proyecto gira alrededor de educación artística. Uh-huh. Entonces, bueno, seguramente que ahí uno tiene un poco más de cancha y decir, bueno, sentimos un laburo muy fuerte sobre educación artística y la responsabilidad también que eso demanda, ¿no? Y que se puede plasmar en los chicos y que se lo puede transmitir a otros. De esto digo, de otros, cuando empezamos la idea de hacer algo colectivo todos juntos, ¿por qué no bailar todos juntos? ¿Por qué no compartir una idea todos juntos? ¿Una actividad todos juntos? Y que eso te va dando también, ¿no? Un poco lo que decís vos, de que Leo nos sostiene y nos empuja y decís, bueno, mira, apuntemos sobre esto, vayamos sobre esto. Y creo que eso también nos da, a mí principalmente, un montón de experiencia, ya que soy hace poco que estoy con la docencia y específicamente lo que es la educación artística. Leo es la directora de la EP56, y recién mencionabas a Mónica y Adriana. Mónica la directora y Adriana la vicedirectora de la EP75, aparte de amigas y qué sé yo, y demás parentescos por el lado de Mónica. Pero vamos a escuchar a otra directora que tenemos grabada, que es Carolina, la directora de la EP42, a ver qué nos decía ella. ¿Cómo es esto de juntarse todos los años para trabajar con los alumnos de distintas escuelas dos fechas tan importantes como el 24 de marzo o el 11 de octubre? Bueno, empezamos hace unos cuantos años a juntarnos con algunas escuelas que, bueno, teníamos afinidad o veníamos haciendo algún recorrido juntos, y pensamos estas dos fechas como muy importantes porque, bueno, reivindican a aquellos que fueron acallados y tienen que ver con un genocidio en nuestra historia, y así es como festejamos, en realidad conmemoramos y reivindicamos el 24 de marzo y el 11 de octubre como último día de libertad de los pueblos originarios. Este año, a gran sorpresa, se sumaron otras escuelas. Después de muchos años de ir compartiendo con compañeros, invitando a otros, logramos que se sumen otras escuelas, compartan este proyecto y hoy están acá en este hermoso encuentro con nosotros. Ahora, seguramente en las escuelas ya venían trabajando con la misma línea o la misma idea del trabajo con las dos fechas estas. ¿Qué plus tiene, qué de más aporta esto de poder juntarse con otros y ir rotando las escuelas? Digo, ¿qué les aporta, qué cambio ves en los chicos? ¿Qué les aporta a los chicos esto de poder trabajarlo junto con otras escuelas? Bueno, por ahí una de las cosas es el entusiasmo. Yo recién veía el entusiasmo de los chicos en esto de compartir con otros y mostrar lo que vienen haciendo. Sí, todas las escuelas que veníamos juntándonos es porque compartimos, si querés, ideológicamente y tenemos la misma mirada respecto a estas fechas. Y también es real que a veces no es algo que toda la institución lo haga. Entonces, por ahí hay compañeros que se suman más, otros menos, y esto de ir a las escuelas y ir rotando hace que otros más se contagien, inclusive dentro de las escuelas donde lo venimos trabajando. Y principalmente, bueno, la situación, que la experiencia que hoy están viviendo los chicos y que mañana van a llegar a la escuela y se la van a contar al resto de la escuela, es como, bueno, esto de no, así como no cerrar las paredes del aula, no cerrar las paredes de la escuela también y poder construir un espacio colectivo entre todos. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, escuchábamos a Carolina y de fondo escuchábamos a una banda de Sicuris, de la cual Natalia es parte. Y bueno, interesante lo que el planteo de Carolina. Igual, muchachos, tenemos que ir a una tanda porque de algo hay que comer. Y después volvemos y seguimos la charla, redondeamos el tema, ¿sí? ¿Les parece? ¿Cómo no? Bueno, vamos a la tanda, Miguel. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase por la 90.1. Convocatoria, una producción de AT Moreno Merlo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12 por la 90.1, tu estación de compromiso. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados de 11 a 13 horas. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Y seguimos con compañeros de clase charlando sobre esta experiencia de hacer un acto compartido entre varias escuelas. Natalia, vos participaste de dos lados. Participaste como docente con tus alumnos y aparte participaste con la banda de sicuris de Catonas. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Qué tal la banda? ¿Por qué eligen participar con la banda en estas? Sí, banda, ¿no? Sí, es una banda y creo que en las últimas reuniones, al principio la banda como que quería participar en eventos como Charrúa, que bueno, para el que no conoce es una peregrinación de la Virgen pagana de ellos, que es la Virgen de Copacabana, donde se hace en capital, se hacen encuentros de caporales, de tincu, morenada, diablada. Y es como que uno está enloquecido como ir al cosquín de los sicuris, ¿no? Pasado ese periodo me parece que, y de todos modos siempre la banda tuvo una pata bastante ideológica que tenía que ver con difundir la cultura, porque si uno se la guarda se muere. De hecho, no tenemos dentro de la banda, no tenemos ningún representante específico de ningún pueblo originario, así que digamos que fuimos aprendiendo, sí, tuvimos varios profesores que tenían que ver con ser bolivianos. Bueno, tenemos ahora amistad con bandas de Perú, de Bolivia, que nos siguen ayudando a crecer culturalmente y a poder representar mejor cada vez la cultura, pero siempre nuestra inquietud, digamos, nuestro norte fue difundir justamente en las escuelas. Antes por ahí no teníamos vestimenta. Bueno, la banda durante este año ha logrado ir a una fiesta en Perú, llegaron hasta Machu Picchu a tocar y todo. Yo no fui, pero bueno, el resto de los chicos fueron y trajeron contactos, trajeron los ponchos, las chuspas, los chulos, que es un poco la vestimenta. Y bueno, de ahí en más, con más razón, salir a una escuela, no solo mostrar la música, sino también mostrar la vestimenta, y de ahí también, con más razón, explicar el porqué. Por ahí en el encuentro es como que había medio poco tiempo y estaban los ánimos muy, muy hermosos como para parar y hacer una cuestión más pedagógica, pero bueno, tocar era justamente el tema que nos llamaba y que nos convocaba. Así que yo creo que la banda se fue muy, muy contenta porque se creó una energía muy intensa con los chicos, y generalmente para nosotros siempre las mejores tocadas ocurren en escuelas, siempre. Los pibes la vivieron así, ¿no? Yo miraba los bailes alrededor de la banda y cómo los pibes los miraban y se movían, y eso creo que no hay forma de explicarlo, y el recibimiento del pibe, ¿no? El pibe no tiene filtro, el pibe. Si no le interesa, no te da bola y hace lo que puedas. Sí. Y en este caso los pibes bailaban, la maestra bailaban, estábamos todos emocionados, ¿no? Acá hasta Rudy cantando, por suerte, despacito, porque si no hubiera estropeado. Cinco siglos resistiendo. Creo que es eso, ¿no? Esto, vos lo ves a los compañeros y creo que ustedes lo saben, ¿no? El pibe no tiene filtro y te lo manifiesta rápido. Si se aburre, te rompe la bola, y si está entretenido, lo disfruta y lo vive como lo vivieron en el comedor y después saliendo y entrando, y eso es bueno, es hermoso. Bueno, a ver, si tuvieran que, a modo de cierre, elegir, iba a decir una, les doy hasta tres palabras a cada uno para que definan este encuentro. ¿Qué palabras elegirían? Los maté, se quedaron ahí pensando. Claro, nosotros que hablamos mucho, vos nos pedís tres palabras. Sí, justamente, porque después Natalia tiene que pasar su aviso, Adrián tiene que pasar su aviso y todo eso, si no, tenemos otros invitados. Una muy importante me parece que es felicidad, de poder estar compartiendo y estar en ese momento. Otra también sería identidad. Identidad, porque sí. Todo esto nos genera pertenencia y nos genera un perfil a nosotros como docentes y a los chicos. Y otro sería encuentro. De juntarnos, tener un espacio donde poder encontrarnos. ¿Te gustaron las tres palabras o no? Perfecto. ¿Te cerró? Felicidad, identidad y encuentro. Yo le voy a agregar una cuarta, que me parece que también estuvo, que es compromiso. Muchachos, la verdad que estuvo muy bueno el encuentro. Muchas gracias por venir al programa. Igual no se van todavía. Tienen que pasar sus avisos, pero vamos a darle el cierre formal a la nota y al bloque del Rincón Escolar, en el cual charlamos, discutimos sobre el encuentro que hacen algunas escuelas de la zona del cruce, un cruce un poco ampliado, para dos fechas, el 24 de marzo y en este caso el 11 de octubre. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, y ahora sí, volvemos a los micrófonos para que Adrián nos cuente su aviso. Bueno, sí, más que aviso también es una invitación y convocar. Es el 26 de noviembre, hacemos un encuentro de danzas folclóricas en el centro, en la universidad, en el campus de la Universidad de General Sarmiento. La idea es revalorizar la danza folclórica, tener un espacio donde poder contar, mostrar y bueno, compartir con los compañeros. Así que el que esté escuchando y tenga un grupo de danza, ya está invitado. A Adrián Velázquez, @lai.com.ar, el correo, así nos mandan un correito y ya nos comunicamos. Bueno. ¿El horario? El horario va a ser durante la tarde, unos talleres, y a la noche 20 horas nos juntamos para hacer la muestra. Bien. Y Natalia, Cultural Barrio Parque Paso del Rey, invita a la primera jornada para la difusión de diversidad cultural de pueblos originarios. Contanos un poquito de qué se trata. En este caso, digamos que la gente de la banda de Sicus está tratando de apoyar la inquietud de unos vecinos que, a partir de ver tanta juventud en la plaza, tanta juventud que por ahí son hijos, sobrinos, nietos, empezaron a digamos, de alguna manera preocupa que estén sin una dirección, sin un norte, y bueno, empezar a ocupar la plaza, querían recuperar el pañol, no pudieron, pero encontraron otro espacio donde ejercer. Hay un grupo de gente que está trabajando desde una dirección de juventud, no estoy muy bien enterada porque no soy yo la que organiza, pero sí son compañeros del Barrio Parque, bueno, y a partir de ahí la idea es un lugar donde los chicos tengan recreación, talleres de arte, y poder laburar un poco de la cuestión del 11 y de los pueblos originarios, y unir a los vecinos, por sobre todas las cosas, y invitar a los chicos del barrio. Así que bueno, están invitados, sería el domingo 30 de octubre a partir de la 1, se van con la canasta, el mate, van a estar gente de los pueblos, gente de los COM de acá de Derqui haciendo talleres de cerámica, gente que organiza taller de dibujo y pintura, y la idea es que algunas escuelas cercanas, el Jardincito, el Creciendo Juntos, la 19, la 42, van a llevar algunos trabajitos de esto, de esta fiesta que hubo, para mostrar en la plaza, y bueno, y que la gente vaya con el mate, que va a haber grupos folclóricos y va a haber, digamos, cosas lindas para hacer con los chicos, con los grandes y con los adolescentes. Esto es, está empezando a nacer el cultural Barrio Parque. Entonces, el domingo 30 de octubre, a partir de las 13 horas, en la plaza de Barrio Parque Paso del Rey, en Belgrano, entre Galileo O'Brien y Lobos. O'Brien y Lobos. Detrás de la media 4. Bueno, muchas gracias. Vamos a un tema musical y volvemos con compañeros de clase. Hace tu propio recreo en compañeros de clase. Y ahora un dúo de amor, porque ya dijo Oscar Wilde que el corazón ha sido hecho para ser roto, como todo lo demás. Como yo aún te aprecio, amémonos cuanto podamos, porque sé que voy a odiarte cuando estés viejo y pelado. Y que me quieres mucho y yo lo sabré aprovechar. Era mis brazos porque me darás asco cuando empieces a engordar. La falta de movilidad, una gran debilidad, disminuida utilidad, es una gran posibilidad. Conoce la probabilidad de que tú pierdas tu fertilidad y tu virilidad y sensualidad, y esta incapacidad y total esterilidad provocará hostilidad y una sensación de inutilidad. Porque llegará la senilidad y perderemos la habilidad. Y dentro de 20 años es posible que estés tuerto, y para ese entonces quisiera verte muerto. No te amaré entonces con mi pasión primera, así que recuerdo cuando llegue el otoño, que te lo advertí en educación. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Seguimos en compañeros de clase. Si quieren comunicarse, pueden llamarnos al 466-6559. Si están fuera de Moreno, acuérdense de marcar 0237. Mensaje de texto al 15-61-54-0359 o correo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Escuchábamos recién Cuando Estés Viejo y Pelado por Nacha Guevara. Y antes escuchábamos Todo Va Mejor, de Jorge Yushin. Seguimos aquí, tenemos unos mensajes. A ver, uy, se me fueron. ¿Y cómo hago ahora? Mientras Martín me busca los mensajes en el teléfono, que ese teléfono yo no lo entiendo. Adrián dejó un saludo muy grande para Matías, Facu, Brenda, Ani y Salo. No teníamos tiempo, pero bueno, acá cumplimos con los saludos. Y tenemos ahora... ¿No lo has borrado? No borré nada yo. No borré nada, bueno, esto es de teléfono telefónico. Bueno, pasemos... Era Clau y Damian, que le mandaban un fuerte abrazo a Nati y contentos de escucharla al aire. Eso es lo que me acuerdo de memoria del mensaje, pero... Ahora los busco mientras vos entrevistás a nuestra entrevistada de hoy. Vino... del Patronato de Moreno. Así es. Así habíamos dado en las noticias de que en esta semana era muy probable que se lleve adelante un paro de las trabajadoras y trabajadores del Patronato del Liberado de acá de Moreno. Y habíamos dicho también que íbamos a tratar de hablar con alguien, con alguna trabajadora de ahí. Así que ha accedido a esto muy amablemente la compañera. Sí. Me presento, soy Dale. Álvarez María. María, no me Pertenezco salía. Al Patronato de Liberados de acá de Moreno, que está ubicado acá en la calle Yolí. Bueno, más que nada vine a comentarle a los compañeros, que venimos con varias movidas. Uh-huh. Así que bueno. Sí, porque la última vez que estuvieron acá, una compañera del patronato, no sé si vino Romina o Luisa, no me acuerdo con quién hablamos en esa vuelta, sí. Nos habían dicho que... bueno, tenían la promesa de que el 1 de octubre ustedes ya iban a estar alojadas en un nuevo lugar para poder funcionar, porque bien ese día habían descrito las condiciones en las que estaban trabajando, sí, sí. Y tenían la promesa de... Y pasaron unos días ya del 1 de octubre. Y en realidad pasaron varios días. Ajá. Y o sea, bueno, los plazos ya al día de hoy se han vencido, con lo cual con las compañeras decidimos... En asambleas que, bueno, vamos a alargar paros progresivos porque, bueno, ya los funcionarios que tenían que cumplir con esto no cumplieron. Así que el día jueves, mañana miércoles, de paso paso la información, mañana sí. Miércoles hay un plenario. El día jueves vamos a hacer paro y vamos a hacer una volantía enfrente del municipio con respecto a las condiciones edilicias, porque al día de hoy seguimos hacinadas y en las mismas condiciones que desde hace un tiempo. Ajá. ¿Y por qué al municipio? ¿Cuál sería acá la responsabilidad del municipio? Porque Patronato de Deliberados tiene un convenio con el municipio, con lo cual está involucrado el municipio y la parte de patronato, en que supuestamente tienen que alquilarnos la casa. Ajá. O sea que el municipio es el que alquila el lugar donde se trabaja y los salarios y todo eso queda por cuenta de la provincia, claro, del patronato en este exacto. caso. Entonces, Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, pertenecemos sí. al Ministerio de Justicia, con lo cual entre ellos hay una traba burocrática, que el municipio que falta un sello, que falta esto, que lo están viendo, que el número de expediente, pero bueno, está pasando el tiempo y bueno, seguimos en las mismas condiciones. Con lo cual vamos a hacer ahí, por eso la movida en el municipio, para ver de alguna forma si llega a impactar esto, bueno, y podemos uh-huh. conseguir que esto se acelere un poquito más. ¿Y qué les dijeron con respecto a eso, que ya está? Nos dijeron que faltan unas cositas, de hace rato que nos vienen diciendo lo mismo, uh-huh. pero, digamos, no dan la certeza ni la firmeza diciendo que hay algo concreto. Nos uh-huh. vienen, digamos, como peloteando y no hay respuesta concreta. Uh-huh. Así que por eso decidimos eso y, bueno, y el paro progresivo, que se, bueno, a medida que... ¿Y el plenario del miércoles que tiende el patronato, en el marco de qué se realiza, Che? En el marco, digamos, de trabajar todas las problemáticas, digamos, de nuestro sector y de la nueva ley. Uh-huh. Así que, bueno, vamos... ¿Ya salió o está por salir, no sabés? No, mucha información Ajá. todavía no tengo, pero bueno, recién por eso se va a charlar todo el miércoles, en uh-huh. realidad. Sí, sería una nueva ley que empezaría a regir las sí. tareas que tendría que llevar adelante ahora el Patronato del Liberado. Exacto. Están sí, en sí. ese marco, Estamos digamos. En ese marco de lucha que, bueno, muchas compañeras no estamos de acuerdo porque, bueno, o sea, es como que nos bajan una línea medio autoritaria y no estamos muy de acuerdo con esas cuestiones. Uh-huh. Así que, porque bueno, entra lo de los arrestos domiciliarios y bueno, demás cuestiones que, bueno, todavía, digamos, no digamos, nosotros no estamos de acuerdo con ciertas cuestiones. Sí, sí, esto me parece que se viene dando y no solo en el Patronato Liberado, sino desde que vino esta movida de fusionar el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Seguridad. De Seguridad. En la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, está fusionado el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Seguridad, y no solo en el ámbito del Patronato del Liberado, sino también en algunas direcciones que dependen de este ministerio, está la discusión, está como, digamos, muy trabada, porque nada, hay toda una línea y una discusión y un discurso que va por el lado de los derechos humanos, la inclusión y qué sé yo, y digamos, nadie entendió bien cómo fue esta fusión de ministerios de justicia con el de seguridad, y nada, lo que comentaba la otra vez la trabajadora que vino al patronato es que vino a traer no sé qué cosa, gente del patronato con la camionetita, y vino, el que manejaba la camionetita era un miembro de la penitenciaría, digamos. Entonces, la cosa viene rara no solo en el ámbito del patronato, sino también en otras direcciones que claro, dependen de este ministerio, que está haciendo ruido esta cuestión de un discurso y una bajada que tiene que ver con los derechos humanos, la inclusión, y por el otro lado, digamos, donde empiezan a intervenir las fuerzas represivas, los aparatos represivos del Estado, digamos, con ellos. Pero bueno, así que esperemos que tengan suerte, uh-huh. Y desde ya, así como vinieron antes del 1 de octubre, después de la actividad y la medida de fuerza, las continuas progresiones de esta medida de fuerza, pueden venir y comentarlas como han hecho siempre, María. Bueno, te agradezco, Martín. Bueno, muchas gracias, María. Sucedió en la semana, ¿eh? Bueno, y retomamos esta sección de las efemérides. 25 de octubre, un día como hoy, nacía hace bastante tiempo atrás, 1881, el pintor Pablo Ruiz Picasso. En 1938 se suicida en Mar del Plata la poetisa Alfonsina Storni. En 1983, invasión norteamericana a la isla de Granada, un gobierno socialista, George Bishop, es derrocado por una invasión yanqui. 1993, se clonan por primera vez genes humanos. Los investigadores de la Universidad de George Washington consiguen clonar genes humanos. El 26, es decir, sería mañana, pero hace mucho tiempo atrás. En 1811, un decreto firmado por Zarratea, Chiclana y Paso, esto era el segundo triunvirato, establece la libertad de imprenta en Argentina. En 1813, la Asamblea del Río de la Plata suprime las armas y títulos de nobleza. En 1863, se establecen por escrito las reglas del fútbol, es decir, un día como hoy, hace muchos años atrás, se establecieron por escrito las reglas del fútbol, que no han cambiado tanto hasta ahora. Y en 1971, China Popular, la China comunista, la de Mao, entra a las Naciones Unidas y deja de tener la representación de China, Taiwán, donde estaban los nacionalistas, donde se refugiaron los nacionalistas. 27 de octubre, Cristóbal Colón descubre la isla de Cuba. En 1945 nace Lula, expresidente brasileño, que justamente gana la presidencia un 27 de octubre, pero del 2002. Y el año pasado muere en nuestro país el expresidente Néstor Kirchner. En 1970 el científico argentino Federico Leloir recibe el Premio Nobel de Química. Vamos al 28. En 1908 nace Arturo Frondizi. En 1951 Fangio gana su primer título mundial. En 1958 es elegido como Papa Juan XXIII, el Papa bueno, el que empezó la renovación de la Iglesia con el Concilio Vaticano II. En 1962 la URSS, la Unión Soviética, retira los misiles de Cuba y Estados Unidos se compromete a no invadir la isla, con lo cual se resuelve la crisis de los misiles. En 1970 muere Gamal Nasser, presidente egipcio, muchos de los líderes que hoy están siendo cuestionados en realidad nacieron de esos procesos, Gaddafi, etcétera, etcétera. Y en 1998 los compañeros ingleses, en una decisión institucional democrática, deciden que Pinochet goza de inmunidad y lo devuelven a Chile. El 29 de octubre, Fernando el Católico confiere al almirante Diego Colón, el hijo de Cristóbal, la gobernación de la India. En 1953 comienza la guerra por el canal de Suez. En 1969 se funda la base Vicecomodoro Marambio en la Antártida Argentina. El 30 de octubre, Hernán Cortés avisa que a México le pone el nombre de Nueva España, le manda una carta a Carlos I, al emperador Carlos I de España. En 1903 hay una revolución en Santo Domingo y que no saben qué pasa. Estados Unidos desembarca tropas para proteger su consulado y de paso invadir y ocupar. ¿Sí? En 1938, la Guerra de los Mundos, Orson Welles hace una misión radiográfica que provoca el pánico en varias ciudades. En 1945, golpe de Estado en Brasil, lo vuelan a Getúlio Vargas. En 1946, los vietnamitas le imponen la paz a Francia, le ganan la guerra a los franceses en Indochina. Después entraron los yanquis. En 1960 nace el grande, el 10, Diego Armando. Y en 1983, Raúl Alfonsín gana las elecciones presidenciales. El 31, el último día que nos queda de esta semana, Martín Lutero fija sus tesis en la iglesia de Wittenberg. Se inicia la reforma protestante. Esta reforma que le dio lugar ideológicamente al capitalismo. El Congreso Argentino deroga en 1964, el Congreso Argentino deroga las leyes que prohibían las actividades peronistas y comunistas. En 1981 muere Georges Brassens, un músico del que algunas de las canciones que sonaron hoy son traducciones. ¿Sí? Juan Pablo II en 1992 reconoce que a Galileo lo condenaron de manera injusta, se acordó un poco tarde. En 1984 habían asesinado a Indira Gandhi. Y en el 2004 el Frente Amplio gana las elecciones por primera vez a presidente en Uruguay y Tabaré Vázquez es el presidente uruguayo. Estas fueron las efemérides de hoy, de esta semana. Este fue Compañeros de Clase, el programa que tuvimos hoy, programa número 30. Tenemos un programa interesante para la semana que viene, pensando en el tema de inclusión. Hay una carta que está circulando, que ha hecho circular la FEB en relación con las agresiones a los docentes, de unos docentes que, la verdad, que ideológicamente dejan bastante que desear. Hay paro, el paro está llamado para reabrir la paritaria, pero metido esto en el medio. Ya de esto hablamos programas anteriores. De todo esto vamos a charlar el programa que viene. Así es, se nos fue Compañeros de Clase. Estuvimos hoy Freddy Peruso, Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami y Martín Coxuara en las noticias, Sonia Sichero en la producción general y Miguel Ángel Costas en la operación y puesta en el aire. Los dejamos con los compañeros de Alguna Vez, Algún Lugar. Hasta la próxima clase. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere.